te mentiría, que jamás te ocultaría nada. Y me duele decirte, hasta se me hace difícil, pero ya no te quiero. Y ya te olvidé, ya sé, te preguntarás. Sufrir y no sufriré, llorarás arrepentida, tendrás que llorar por amor algún día, llorarás arrepentida, tendrás que llorar por amor algún día. Ya sé, te preguntarás por qué te abandoné. Es que tú piensas que yo no sé que me engañaste.